Bueno, hoy vamos a seguir reflexionando un poco acerca de los eventos de la resurrección y, bueno, de ese momento en la vida de Jesús y de los discípulos. Vamos a seguir sacando algunas enseñanzas. Una de las cosas que se me acaba de venir a la mente al estar pensando en lo que vamos a compartir ahora respecto a esto es qué extraordinario es que aún en el momento en que Jesús estaba pasando lo que estaba pasando en su vida, es decir, estaba sufriendo el punto máximo, digamos, de dolor y de sufrimiento y de agonía, aún mientras hacía pocos instantes había sido resucitado de la tumba en la cual había estado alojado su cuerpo, luego de haberle dado muerte allí en la cruz, lo primero que él hace es ir a ministrar a sus discípulos. Apenas salió de la tumba, lo que hizo, apenas comenzó a encontrarse y a aparecerse a ellos, fue ministrar a sus discípulos. Porque sus discípulos habían estado muy conmovidos, impactados, estarían todavía desconcertados de todo aquello que habían estado viendo y que no habían tenido tiempo todavía de evaluar y de reflexionar sobre ello. Muchas cosas se vinieron muy juntas y no tuvieron tiempo de reflexionarlas correctamente. Así que habían quedado allí perturbados, entristecidos, sin esperanza. Algo de esto compartíamos también el domingo. Y lo primero entonces que hace Jesús, fíjate que es ir a ministrar a sus discípulos. Que bueno, él no ni siquiera pensó en él mismo prácticamente, pues pensó primero en los demás. Y qué bueno es saber esto, que ahí en esa circunstancia en que a vos te toca, o a nosotros nos toca vivir, tiempos de ciertas incertidumbres, tiempos de ciertos padecimientos, de ciertas necesidades, tiempos de ciertas tristezas, Jesús abandona todo para ir a ministrarte. Jesús deja todo de lado y va a ministrarte, va a consolarte, va a fortalecerte, va y se presenta a vos como se presentó a los discípulos y dice: paz a vosotros, te dice: paz a ti. ¿Por qué está turbado tu corazón? No tengas temor, no tengas miedo. Yo estoy contigo, acá estoy, soy yo. Y nos diría: poné tu mano en el hueco de mi palma, en la mano, y verificalo así. Así que esto, junto a lo que vamos a compartir ahora, nos tiene que alentar y fortalecer y sostener, ahora o en el momento en que sea necesario. El Señor está y viene a tu encuentro para ministrarte conforme a la necesidad que vayas teniendo también. Así que es extraordinario, eso es extraordinario. Pero vamos a repasar entonces en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, algunos elementos que se fueron dando, que se van dando, y que apenas el Señor resucita, ¿no es cierto? Y que después se reiteran con otras palabras al momento de la ascensión de Jesús. Vamos a ver acá en Mateo y después vamos a ver la perspectiva de Juan y vamos a ver cómo se repite en la perspectiva de Juan también. Abramos por lo pronto en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Este pasaje lo hemos leído también el domingo, pero lo vamos a ir leyendo un poquito más también. Desde el versículo 5 dice que el ángel que se había presentado allí después de ese terremoto que se había producido y que había removido la piedra y se sentó sobre ella, etcétera, dice que este ángel respondiendo le dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. cuando uno tiene oportunidad de evaluar un poco este pasaje a la luz de las palabras que Jesús dio a sus discípulos antes de ascender, esas últimas palabras, encontramos aquí tres aspectos, y son tres aspectos que son inseparables. Ahora los vamos a ver, son tres aspectos que deben ir inseparables. En nuestra vida cristiana, estos tres aspectos son inseparables. Y créame, es bien importante que podamos prestar dos minutos de atención para recibir esto y seguir evaluándolo, pero con la convicción de que deben estar inseparables presentes en nuestra vida. Una de las cosas que se manifiesta en este pasaje es el poder de Dios, el poder de Dios. Aquí está hablando que el ángel dijo, ¿por qué buscan acá? Él no va a estar acá. ¿Por qué? Pues ha resucitado. Y eso implica poder. ¿Qué resucitó a Jesús? ¿De qué manera resucitó Él? ¿Por qué resucitó? Por el poder de Dios. Poder de la resurrección, decíamos, el poder del resucitado. Pero el poder de Dios levantó a Cristo de los muertos y lo sacó de la tumba y lo trajo a la vida nuevamente. Así que esto es lo que la misma palabra dice. Por lo tanto, una de las cosas que quedan de manifiesto aquí es el poder. Si usted va a Mateo 28, del 18 al 20, allí en la otra hoja de la Biblia, da la vuelta, usted se va a dar cuenta que las últimas palabras de Jesús a sus discípulos fueron: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder. Así que lo que él estaba haciendo allí era recordarles del poder de Dios. Recordarles del poder de Dios. ¿Por qué recordarles? Porque ellos, los discípulos, ya habían tenido oportunidad de verlo en acción, de experimentarlo, de conocerlo, de recibirlo en sus propias vidas, a través de los señales, los milagros, las maravillas, las sanidades, las expulsiones de demonios. En todo ello habían estado viendo el poder de Dios, el poder del reino manifestado en Jesucristo. Por eso es un recuerdo. Él les está recordando. Y le digan, nunca olviden esto del poder de Dios que obra, transforma y lleva a cabo la tarea. Así que cuando está hablando de toda potestad, está diciendo, todo el poder lo tengo y lo sigo manteniendo y sosteniendo. Cristo resucitado les estaba queriendo decir, miren, tengo el mismo poder que tenía antes de que fuera crucificado. Ese poder que vieron en mí, que los maravilló y los asombró, es el mismo que yo tengo ahora. Y preservo y será así por la eternidad. Todo poder me es dado. Todo poder me es dado, dijo Jesús, para alentarlos y decirles, miren, yo estoy resucitado, pero no estoy débil. No estoy debilucho. No es que salí de la tumba y no doy más. No, estoy perfecto. Y ahora voy a recobrar todos los atributos divinos de los cuales me despojé para venir y hacerme hombre y habitar entre ustedes. Así que eso nos habla a nosotros de este poder. Y es un recordatorio para nosotros también. Nunca te olvides del poder de Dios. Nunca te olvides del poder de Dios. Toda vez que tengas que confrontar algo y haya adversidad y los vientos sean contrarios y las olas sean altas y el contexto sea duro, difícil, nunca te olvides del poder de Dios. Jesús te estarían diciendo, mírame, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y me estaría recordando de su poder. Lo cual diría, ah, qué bueno, es verdad, tengo que fijar mis ojos en el Señor y confiar en su poder. Un poder que lleva a la victoria, ¿no es cierto? Un poder que obra no solo en mi vida, en tu vida, sino que obra a través tuyo también. Los discípulos también estuvieron haciendo señales, maravillas, milagros, los primeros cristianos, usted y yo. Somos también quienes tenemos que revelar y manifestar este poder a través nuestro hacia los demás. Qué interesante, porque esto está especificado en alguno de los evangelios, ¿no es cierto? En las últimas palabras de Jesús, dice, en mi nombre, harán esto, aquello y lo otro, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, y así, en mi nombre, ¿qué es en mi nombre? Con mi autoridad y mi poder, ambas cosas. Así que recordá el poder de Dios. ¿Cuánto se está revelando el poder de Dios en mi vida? ¿Cuánto yo estoy experimentando del poder de Dios en mi vida y a través de mí? En segundo lugar, si volvemos al pasaje de Mateo 28 y seguimos leyendo o releemos nuevamente, además de que allí quedó representado el poder de Dios, por eso resucitó Jesucristo, versículo 7 dice: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, etcétera, etcétera. Así que acá las envía a estas mujeres. ¿Sí? Poder de Dios, vayan y digan esto, vayan y den este testimonio, vayan y compartan estas palabras, vayan y digan qué es lo que ha acontecido. Volvamos a las últimas palabras de Jesús un poquito más adelante. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y cuenten, id y compartan, vayan y den testimonio, digan estas palabras, compartan lo que ha acontecido, compartan el significado que tiene todo esto con otros, vayan y hablen de mí. Acá está el mensaje. Así que lo que queda allí representado es el propósito, la misión, la tarea. Y esto trae significado a nuestra vida. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Pues si todavía usted y yo estamos aquí en la tierra, es porque Dios quiere cumplir un propósito a través nuestro. Y tiene una misión para que cumplamos. Porque si no habría esto, nuestra vida no tendría significado aquí en la tierra y entonces ya estaríamos morando en la eternidad con Él. Si no estamos allí en la gloria con Él, es porque todavía Él tiene una misión para que vos y yo cumplamos. Un propósito para que llevemos a cabo, una voluntad para que demos cumplimiento. ¿Cuál es esta? Ir. Y Él nos seguiría diciendo: andá y contale a otros, andá y decile a aquellos, volvé a tu casa y decile a los que no me conocen todavía y da testimonio de mí. Y eso. Así que, ¿cuál va a ser el significado de nuestra vida aquí en la tierra si no es que glorifiquemos al Señor haciendo su voluntad? Entonces, no es solo glorificar al Señor. Glorificar al Señor la podrían hacer en un monasterio, los monjes. Pero su voluntad es que vayamos y cumplamos una misión, no que nos quedemos encerrados en un monasterio, solo reflexionando, leyendo la Biblia y orando. Tenemos que ir y ministrar. Por eso el poder, sino para qué el poder. Así que, poder, una cosa que no puede ir separada del propósito. Porque es poder para qué. Pues, propósito con qué lo cumplo. Propósito, la misión que Dios te encomienda y te encarga, la vas a llevar a cabo con el poder de Dios. ¿Para qué tengo este poder? ¿Para qué Dios me está ungiendo con este poder? Para que cumplas la misión y lleves a cabo ese propósito, cumpla su voluntad. Así que son inseparables. No busquemos poder a menos que seamos muy conscientes de la misión y estemos dispuestos a ir en la misión. Y me parece que algunos cristianos andan por allí dando vueltas. Uno a veces tiene oportunidad de escuchar o de leer y anhelan, desean, buscan el poder, pero su vida no están comprometidas con la misión. Y entonces nunca va a haber poder. O aquellos que están tan entregados a la misión y hay que hacer la misión y hay que llevar a cabo el propósito y qué sé yo, pero van en sus propias fuerzas y no con la unción del poder de Dios. Entonces se da cuenta cómo son inseparables. No puede, si no hay una cosa, no está la otra. El profeta Zacarías decía: no es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios, con el poder de Dios. Si no, nada. Pero queda reflejada una tercer cosa aquí, además de este poder y de esta misión o de este propósito, que es, está denotado en este mismo encuentro de Jesús con ellas. Y fíjense que un poquito más adelante dice que les salió Jesús al encuentro diciendo: salve. Y ellas, ¿qué hicieron? Se acercaron, lo abrazaron a sus pies y le adoraron. Y todavía después de esto les dijo: mire, vayan y díganle a los discípulos y que vayan todos a Galilea, porque allí me van a encontrar, me van a ver. Así que, ¿qué significa esto sino presencia del Señor? Él estaba allí presente. Por eso ellos abrazaron sus pies y le adoraron. Él estaba presente. Por eso estaban hablando con él allí. Y él se iba a presentar a sus discípulos. Por eso les dijo, mire, decirle que me esperen ahí, que ya voy para allá, vayan a Galilea. Y entonces él se presentó y se reveló delante de ellos. Presencia, comunión, compañerismo. Vayamos a Mateo 28 más adelante, al final del capítulo en realidad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, poder. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Misión, propósito. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Presencia. He aquí, yo estoy con vosotros siempre. Mi presencia es permanente con ustedes y en ustedes. Así que no es una presencia casual, no es una presencia circunstancial, es una presencia constante, eterna. Y la presencia del Señor es la que nos produce gozo, el compañerismo con el Señor produce gozo. ¿Y vieron cómo dice por allí? Que ellos habían salido con mucho gozo. No me acuerdo dónde lo habíamos leído, pero por allí estaba, para no perder el tiempo. El pasaje iba a encontrar que allí dice que ya estaban gozosas. Salieron con gozo. Porque es imposible estar realmente experimentando la presencia de Dios y no experimentar gozo. Y la palabra que dice que en su presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. Así que si yo experimento la presencia de Dios, experimento plenitud de gozo. Ahora, si no experimento la presencia y no experimento gozo. Así que, ya ves cómo encontramos allí entonces el poder de Dios manifestado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, no te olvides. Todo poder, vencí a la muerte, el arma más importante de Satanás y del diablo. Lo he vencido ese poder y a él mismo, por siempre. Nada me pueden hacer, nada les puede hacer a ustedes que son mis hijos e hijas. Poder para servir, no para servirnos de ese poder. No como aquellos que deseaban ese poder y lo querían comprar inclusive para obtener ganancias. No, poder para provecho propio, no. Poder para ministrar, para poder sanar, para liberar de personas endemoniadas, así también. Sanar de enfermedades. Así que poder. Luego el propósito y la misión. ¿Y para qué estoy acá? Bueno, recordemos una vez más, ahora que estamos en tiempos todavía de Pascuas, de Resurrección, que mi misión es ir y contarle a los demás, ir y hablarle de mí a los demás, de lo que yo hice, de mi amor, de lo que quieras, pero hablar de Cristo a los demás. Y por último, esto que nos marca la presencia permanente del Señor junto a nosotros. Así que tres cosas inseparables, amados hermanos. Este poder, esta misión y su presencia. Como dijimos, entre el poder y la misión, que es imposible cumplir uno sin el otro, ¿qué poder íbamos a obtener si no buscamos su presencia? ¿Cómo íbamos a conocer específicamente la misión en detalle para mi vida si no estoy en su presencia? Ahora, no puedo pasar de largo de la presencia. No puedo decir yo no busco la presencia de Dios, no tengo compañerismo con Él, no tengo comunión con Él, o es muy débil y pretender hacer una enorme misión y un cumplimiento de voluntad de Él. ¿Cómo voy a salir a cumplir la voluntad de Él si Él me la va a decir cuando yo estoy en su presencia y en comunión con Él? Así que yo podré estar haciendo un montón de cosas, algunas pueden ser incluso buenas, pero nunca voy a tener certeza de que esté cumpliendo realmente la voluntad de Dios. A menos que yo esté en comunión con Él y Él me diga, mi voluntad para vos en este tiempo es esto, llévalo a cabo. Ahí está mi poder, mi presencia irá contigo permanentemente. Y entonces yo salga al cumplimiento de esa voluntad. Pero es la única manera de conocer la voluntad de Dios. ¿Y si no qué? Así que es imposible pretender alguna de estas cosas por sí solas. Y creo, vuelvo a repetir, que en algunos casos, en el caso de algunos cristianos, podemos llegar a cometer este error, o estamos cometiendo este error, o están cometiendo este error, de buscar una cosa y no la otra. Yo no, vamos a buscar la presencia de Dios. Entonces oramos mucho, leemos la palabra, alabamos, adoramos, etcétera. ¿Y la misión y el cumplimiento de la misión? Que solo venir al otro domingo y repetir el ciclo y el rito. No, hay que buscar la presencia del Señor, lo más importante, la presencia, la presencia. Sí, la presencia. ¿Y después la presencia? ¿O junto a la presencia? No, algunos cristianos que buscan tanto la presencia que después no manifiestan el poder. O no cumplen el propósito. La pregunta sería, ¿hubo encuentro? ¿Hubo comunión? ¿Hubo genuinamente un compañerismo? ¿Hubo diálogo? Sepa que ambos, las tres cosas son inseparables. En tu vida, en mi vida, en la vida cristiana, la presencia de Dios es inseparable de su poder y del cumplimiento de su propósito. Y busquemos y anhelemos las tres cosas. Mire, cuando usted busca la presencia, es investido de poder o es confirmado de poder. Y se le revela el propósito o misión. Cuando usted está cumpliendo la misión, va a experimentar su presencia, la cual él prometió. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, siempre. Así que cuando usted cumple la misión, está experimentando la presencia y está experimentando el poder de Dios. Él es el que se manifiesta y se revela. Cuando usted está manifestando poder de Dios, bueno, es porque su presencia está a su lado y al mismo tiempo está cumplimentando esa misión. Así que las tres cosas son inseparables. Ahora, quiero experimentar su presencia. Bueno, confirmá la unción de poder y salí a cumplir el propósito. Y vas a experimentar su presencia. Quiero experimentar el poder de Dios, dice otro. Bueno, busca su presencia y salí a cumplir su misión. Y vas a experimentar el poder. Ah, tengo que salir a los campos y... Ah, está bien. Busca su presencia, clama por su poder y Él te va a revelar el propósito. Así que ambas cosas son inseparables. A modo de ilustración, si usted quiere y puede abrir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, también Juan está dando fin allí a su Evangelio y por supuesto narrando estos últimos acontecimientos. Juan capítulo 20, desde el versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el de la resurrección, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué es eso sino presencia? ¿Qué produce presencia? Gozo, regocijo. Sus discípulos se regocijaron viendo al Señor, experimentando esa presencia, en comunión, en compañerismo con Él. Es más, tóquenme, muchachos. ¿Entienden qué estrecha y profunda era esa comunión? Y entonces se regocijaron. Entonces les dijo otra vez Jesús: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué es esto? Misión, propósito. No es solo presencia. Regocíjense, pero vayan a hablar. Los envío, como me envió el Padre a mí, yo los envío a ustedes, vayan. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Se acuerda cómo desde otra perspectiva y otras palabras y otra visión, Juan nos está diciendo lo mismo? Esas son cosas inseparables. Jesús está en la presencia, es el poder, es el propósito. Yo te animo y animémonos unos a otros con estas palabras. Y mirá, acordate las tres cosas inseparables, ¿eh? Semana que viene, el domingo, juntate con algunos y dice, che, ¿te acordás las tres cosas inseparables? Y sigamos alentándonos a tener estas tres cosas presentes, muy dinámicas en nuestra propia vida espiritual. Esto produce crecimiento, esto trae desarrollo, esto trae madurez, extensión, en el intento y en la búsqueda de verificarlo en cada una de nuestras vidas. El poder, la misión y la presencia del Señor. Todo, todo. Si no, nada. Antes de que podamos tener un tiempo de oración y presentar nuestras necesidades al Señor e interceder por las necesidades de otros, quiero recordar, el domingo estuvimos invitando a que podamos observar el